Irma. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, para comenzar, poder preguntarte, para quienes no conocen y para nuestra audiencia, ¿de qué se va a tratar este ciclo y sobre qué tiene que ver este pensamiento de Carl Jung? Bueno, para empezar, mira, lo propusimos con Romina Holguín, una compañera, amiga, en realidad para acercarnos al pensamiento de Jung, pero son unos encuentros de lectura compartida, uh-huh. en realidad. Uh-huh. Que no es que sepamos más unas que otras, sino es invitar a la gente a un encuentro para poder reflexionar, pensar acerca de este gran pensador del psicoanálisis, que tiene que ver mucho, digamos, va a influir muchísimo sobre todo lo que viene a desarrollarse dentro de la psicología, todo lo que aparece como medicina alternativa. Entonces nos pareció interesante poder crear un espacio donde nos pudiéramos juntar con gente que no, digamos, público en general, no necesariamente tenés que tener un conocimiento previo, pero sí poder empezar por ahí, por la obra de este genio, digamos, para mí dentro de la psicología, y de ahí en más ir abriendo, digamos, de toda palabrita, de toda cosita que podamos sacar, ir investigar juntas. Por ejemplo, ya hicimos el primer encuentro, ahora en abril, y cada una, digamos, se llevó como tarea, digamos, para la casa, leer. Empezamos por un resumen de la biografía de él. Entonces, a medida que íbamos leyendo, encontrábamos lugares, palabras que nos parecían desconocidas. Entonces íbamos como buscando, ¿no?, vía web, qué significaba, qué aportaba. Entonces, es como tener como eje, como columna vertebral, quizás una de las obras de él, un libro, porque tiene 18 tomos escritos, volúmenes, que es una inmensidad lo que ha escrito. Entonces dijimos, bueno, tomemos una, que por ahí tiene que ver más con el sincronismo, que es una de las que nos interesaba, o la parte de la energía del alma, que habla de otra. Entonces dijimos, bueno, empecemos por una, primero por la biografía, para ubicarnos quién era esta persona, y de ahí empecemos a andar, pero siempre como nos vamos, pero volvemos, ¿no? O sea, si hay una palabra que nos llama la atención, investigamos y la vemos en el contexto de este autor, digamos, de este tipo que ha creado tanto. La idea es eso, fundamentalmente, un encuentro de lectura compartida, en donde yo, por ser psicóloga, tengo un poco más de conocimiento acerca de esto.